yo te toco sin sentir. Mis manos dan al vacío esencial. Solo me acerco sin llegar. Tu rostro ya se desdibujó en el nadie de la luz. Forma total, sin sentido de sí, que aparece al final, cuando más lejos está. Y tal vez así sean las memorias. Cómo sentirte de verdad, lo abarcas todo sin estar, pues late en mí. Estás tras este umbral.